¿Vos me medís la voz? Hola, hola, hola, hola. ¿Está? Bueno, esta poesía la escribí en el año 2008, a la altura del mes de octubre, después de haber estado elaborando mentalmente y de haberme puesto una idea de agradecer a un montón de gente que fueron bienhechores de mi persona, de mi familia. Y como no podía personalmente acercarme a todos, pensé de la mejor manera de hacer una poesía. Y la poesía la titulé Amor y Gratitud. Y dice así: amo a Dios por todo lo que me regala día a día. Aunque no lo veo, siento en el alma y en el corazón que de Él provienen lo intangible y lo tangible que hace a mi mundo personal. Amo a mis padres por haber sido instrumentos de vida. Con valentía, nunca dijeron no a la vida. A pesar de la humildad que los abrazaba, lucharon por darnos lo mejor. Amo a mis hermanos por haberme hecho sentir parte de una familia. Crecimos juntos mamando dignidad que proviene de la pobreza y honestidad. Amo a mi esposa, reina de mis días, luz del hogar. Sin ella, sería un ente sin trascendencia. Amo a mis hijos, racimos de amor, heredero de mi historia. Ellos humanizaron mi vida y limitaron mis vuelos insaciables. Amo a las comunidades que me recibieron con los brazos abiertos. Ellos permitieron mi crecimiento en la comprensión de lo social. Amo el trabajo y el sacrificio cotidianos, porque ellos siembran matrices en los hijos. Es una construcción diaria que edifica el Palacio de la Paz. Amo a los amigos que acompañan y comprenden los sinuosos senderos de la vida. Ellos son un tesoro que le dan color y sabor a la existencia. Amo a los catequistas, repito, amo a los catequistas, maestros, profesores y formadores. Ellos atomizaron la roca de la ignorancia. Mi gratitud rebosante caiga en las copas de sus vidas. Amo la salud que no acompa repito, amo la salud que me acompañó gran parte de mi vida. Permitió que creciera y aprendiera que es lindo soñar y volar por mundos inaccesibles. Amo la enfermedad que marcó el límite juvenil y del ser envanecido. Sus secuelas me acompañarán todo lo que me queda de vida y me depositó en una tercera edad anticipada. Mis miradas cayeron al oscuro y conocieron el color de la desesperanza. Las alegrías volaron por otros espacios. La sal de las lágrimas se mezclaron con cada saliva. Mis manos temblorosas repito. Repito. Mis miradas cayeron al oscuro y conocieron el color de la desesperanza. Repito. Amo la enfermedad que marcó el límite juvenil y del ser envanecido. Sus secuelas me acompañarán todo lo que me queda de vida y me depositó en una tercera edad anticipada. Mis miradas cayeron al oscuro y conocieron el color de la desesperanza. Las alegrías volaron por otros espacios. La sal de las lágrimas se mezclaron con cada saliva. Mis manos temblorosas buscaron la de mi esposa y juntos oramos con fe. La divina providencia respondió y descubrimos un mirar hacia arriba, y encontramos el alivio al peso de la impotencia. Hoy, vuelco desde el corazón en el ánfora de la vida, millones de gracias a Dios e infinitas gracias a todos los bienhechores.